¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, las verdaderas estrellas de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Muy buena. Hoy es viernes 8 de octubre. Aquí comienza una nueva edición de Échale Papa. Es en su sexta temporada en Radio Almenar. Hoy a los micros estamos Vicente, Loreto y yo, Juan. Recuerda que todos los programas los podrás escuchar en www.echalepapa.blogspot.com. Comenzamos el programa. Espejos y en mil pedazos mi corazón. Eternidad es contemplar reflejos de vida sin respirar. Complejidad de dibujar la imagen. Así suena Eternum, adelanto de 38 pasos, tercer álbum de los coruñenses Mar de Fondo, y que estará disponible a partir del 15 de octubre digital y físicamente. Hoy en Échale Papas vamos hasta Galicia para hablar con Jesús Suárez, vocalista y compositor de Mar de Fondo. Jesús, muy buenas. Hola, ¿qué tal, hombre? Encantado de estar aquí con vosotros. Y que me hayáis invitado a vuestro programa. ¿Cuándo nace Mar de Fondo? Pues mira, pues Mar de Fondo nace de casualidad. Nace que yo iba... Bueno, yo soy ciego, ¿vale? Soy invidente, no veo. Y yo iba a la 11 a clases de inglés. Iba ya a clases de inglés y a mí siempre me gustó tocar la guitarra. Y mi profe de inglés siempre me dijo allí, pero Jesús, ¿por qué no te apuntas a una escuela de música que hay en Coruña, que la acaban de abrir, una escuela de rock? Y nada, me fui allí, me presenté allí, empecé con clases de guitarra con mi profe César, y bueno, a partir de ahí a mí me gustaba mucho escribir y tocar, pero me daba mucha vergüenza enseñar lo que escribía, ¿sabes? Porque siempre piensas que lo que escribes es una tontería, ¿sabes? Que a la gente no le va a importar y que a la gente pues igual se ríe o que no le gusta... Y bueno, me animé, escribí una canción que se llama 1906, que se la hice al equipo del Deportivo de La Coruña, al equipo de aquí de la ciudad. Es como un himno que le gusta a la gente y a la gente le gustó tanto, que aún a día de hoy, después de tanto tiempo, siguen hablando de la canción. Y eso me animó a que las cosas que escribía y que me daba miedo enseñarles a la gente, pues no me tenía que dar miedo a las cosas, porque a la gente le gustaba lo que escribía, solo eran miedos que tenía yo dentro de mí y inseguridades que las tenemos nosotros, pero que las demás gente no las ve. Entonces, bueno, me animé con mis profesores de la escuela pues a plantarles un proyecto que era Mar de Fondo, que era sacar todas esas letras y esas canciones que llevaban mucho tiempo escondidas en un cajón de mi casa, porque tenían miedo a salir de ese cajón, y las saqué todas. Y en octubre del 2015, que ayer se cumplieron 6 años, ayer fue la primera vez que hace 6 años que Mar de Fondo, o que yo pude enseñar una canción que había escrito por mí, y la vio todo el mundo. Y bueno, y fue muy bonito. Así nace Mar de Fondo. Es una historia que aparece de casualidad en mi vida, aparece con 36 años, cuando todo el mundo pues monta sus grupos con 15, 18, 20, 21, pues a mí me apareció esta oportunidad de hacerla con 35. Creo que siempre las personas tenemos la oportunidad de hacer lo que queremos, lo que nos gusta, y que igual no podemos hacerlo cuando queremos, cuando tenemos 20 años, pero siempre aparece la oportunidad de poder dedicarte o hacer lo que más te gusta. Y en mi caso es la música, escribir, contar historias, subir a un escenario, y es un poco la historia de Mar de Fondo. ¿Qué referencias musicales tomaste para montar la banda? Pues mira, las referencias musicales pues son muy variadas. A mí siempre cuando era chavalito, pues siempre me gustó el heavy metal, ¿sabes? El heavy metal pues me encantaba, grupos como Iron Maiden, como Halloween, como Judas Priest y tal. Pero bueno, después poco a poco que te vas haciendo mayor, pues vas teniendo las inquietudes y ya me gustaban temas del rock urbano, Extremo Duro, Reincidentes, Marea. Entonces, bueno, bebes un poco de lo que llevas escuchando toda tu vida. Es una mezcla de todo, lo que se junta ahí como una especie de cóctel en un vaso que se remueve todo, se mezcla, y después piensa que los demás componentes del grupo pues tienen otras referencias, pues vienen más del rock más progresivo, vienen incluso de la música clásica. Entonces somos una mezcla muy, muy variada. Tenemos nuestra raíz en el rock, pero dentro de Mar de Fondo pues te puedes encontrar muchos estilos. Cuando escuches un disco de Mar de Fondo, pues no vas a escuchar un estilo en concreto, vas a escuchar, yo creo, que muchos estilos, la verdad, y estamos muy contentos con eso, porque bueno, cada canción cuenta una historia, cada canción tiene una forma de música, cada canción tiene un estilo de música, y eso también al final nos hace diferentes. O sea, no te aburrirás escuchando Mar de Fondo, la verdad. ¿Qué hay detrás de vuestro nombre? ¿Por qué os llamáis así? Pues mira, esto nos lo pregunta muchas veces, ¿por qué se llama Mar de Fondo? Nosotros somos de Galicia, somos de A Coruña, ¿vale? Y Galicia generalmente se representa porque estamos rodeados de mar y tenemos un mar muy poderoso, el Océano Atlántico, ¿no? Aquí es muy característico que haya Mar de Fondo. El Mar de Fondo es ese mar que viene del dentro, de las profundidades, que tiene muchísima fuerza y arrastra todo lo que hay dentro. Pues imagínate, cuando un barco se destruye o se destroza y va a la deriva, o cuando ocurre algo, pues eso generalmente el Mar de Fondo lo suele depositar en la orilla con el paso del tiempo. Pues Mar de Fondo pues es una metáfora de lo que significa, ¿no? Mar de Fondo es mi mar, el mar que me arrastra mis letras de dentro, de mi corazón, de mi alma, de mi cerebro, y al final lo que hace es depositarlas en un escenario para que las personas que nos vienen a escuchar y que nos oyen, pues entiendan lo que hay en el sentimiento de la música, ¿no? Entonces es un poquito eso, ese mar tan fuerte se convierte en música y arrastra cosas, en este caso, en la música, pues mis letras, mis palabras, mis sentimientos, arrastra eso, y después la música, pues en el mar normal de Galicia, pues arrastra esa fuerza, la espuma, la salitre, que Coruña es muy bonita, tenéis que venir a verla, es una ciudad que está rodeada toda por el mar, es como si fuese una especie de isla, está toda rodeada de mar, estáis invitados, ¿eh? ¿Quiénes formáis la banda? Pues mira, la banda la formamos Yago Blanco, que es el batería y es el productor del grupo, es el que hace sonar los discos como suenan de Mar de Fondo, se llama Yago. Después el bajo se llama Alex Rapitis, el bajo. Después está a las teclas Daniel Artés, a los coros está Lidia Carrión y yo, que soy la voz de Mar de Fondo. Pues somos 6 personas en el escenario, o sea que somos ya unos cuantos ahí subidos, la verdad. Vuestro primer trabajo fue Destellos de Oscuridad. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues aquí nos encontramos pues un chaval con muchísimas ganas de escribir, de enseñar las cosas que quería escribir. Y bueno, es un disco que tiende más hacia el tema más cantautor, a lo mejor, dentro de lo que esconde dentro. Esconde historias muy privadas, historias muy, muy, pues muy internas de mí, ¿no? Hay canciones dedicadas a mi madre, canciones dedicadas a mí mismo, canciones dedicadas a la gente en general, a la que te ayuda, a la que te da... Es un disco muy, muy intimista, la verdad. Es un disco pues que estaba creciendo a la banda, es un disco en el cual igual el sonido aún no está tan, tan logrado, estábamos un poco buscando nuestro sitio, ¿no? ¿Cuál era nuestro sitio dentro de la música y hacia dónde teníamos que tirar? Y la verdad es que este disco le tengo mucho cariño porque nos enseñó hacia dónde debíamos de sonar como banda, ¿sabes? Y la canción Mar de Fondo, que incluye, que da nombre al grupo y que incluye esta canción, es la que nos enseñó que, bueno, pues que la música de Mar de Fondo debería de tirar hacia ese estilo, ¿no? Que es el que tenemos ahora mismo. Entiendo cómo la luna se dibuja en nuestro mar, luchando con las olas en esta inmensa oscuridad. Cuando la niebla tiñe de miedo el dolor, el viento del norte me lleva, ya no sé ni dónde estoy. Ahora las palabras naufragaron en el mar, los recuerdos a la deriva, unos se marchan y otros llegarán, perdido en tu tormenta infernal. El mar de fondo me arrastra, ya no sé ni dónde estar. Ya no sé ni dónde estás. ¿Cómo fue posible esta primera referencia? Pues mira, fundamentalmente las ganas. Las ganas de hacerlo, las ganas de luchar, las ganas de saber que lo que hacías era bonito, que ayudaba. Pues mira, yo al final utilizo la música como un psicólogo, ¿no? Que me ayuda a superar mis miedos, mis temores y bueno, las ganas de todos los que forman parte de Mar de Fondo, de Yago, de Miguel, de Alex, pues bueno, fueron los que hicieron la posibilidad de sacar el disco. Piensa también al final que Yago, que es el productor, tiene un estudio, que es Drum & Roll Studios, con lo cual, pues mira, tenemos el estudio en casa, tenemos el estudio al lado. Y es, la verdad es que es una ventaja y es una suerte. Y eso fue lo que hizo pues que Mar de Fondo pues tomase forma y se convirtiese en una realidad, la verdad. El 2018 editaste Expulsación. ¿Cómo es este álbum? Pues mira, este álbum, hablando del otro, de Destellos, pues este es un álbum mucho más maduro, ¿no? Aquí encontramos nuestro sonido, encontramos lo que queríamos hacer, encontramos pues realmente nuestra esencia, ¿no? Como banda. Son canciones mucho más pesadas, son canciones mucho más oscuras, con una carga en las letras pues un poquito más potentes, también más maduras, ¿no? Sin ese miedo que tenían las primeras canciones de Mar de Fondo. Y la verdad es que estoy muy contento del disco de Pulsaciones. Yo y todos. Pulsaciones se llama así, bueno, pues porque la música a mí me hace latir, me hace sentirme con fuerza, me hace sentirme vivo. Y si podéis ver en algún día la carátula de Mar de Fondo, pues Cintia, que fue la diseñadora, pues diseñó una medusa con forma de corazón, que es pues la imagen de Mar de Fondo de este disco. De hecho, a la gente le gustó tanto la imagen del disco que hay algunos amigos que me pidieron que si se podían tatuar la medusa corazón. Así que imagínate la fuerza que tiene la imagen del disco, la imagen de lo que diseñó Cintia. Y bueno, Pulsaciones pues son 7 temas, donde incluimos una versión de un grupo muy conocido en Coruña que se llamaba Los Tamara y de un cantante que para Coruña es prácticamente un ídolo o una leyenda, que es el gran Pucho Boedo. Y poder incluir un homenaje a la música de mis padres de los años 60, 70, gente que viajaba por toda Europa cantando en gallego, cuando el gallego pues era un poco apartado por la gente, porque era pues una lengua de pueblo, una lengua de la gente que no éramos nada, pues esa gente que abrió camino hacia el gallego, hacia la cultura gallega y las tradiciones, pues incluimos una canción de la cual estoy muy orgulloso, que se llama Unha noite na ira do trigo, y que es un homenaje pues a este grupo, Los Tamara, que para Coruña, para Galicia y para nuestra cultura gallega fueron tremendos. Thank you. Unha noite na eira do trigo, o refrexo do branco luar, unha nena choraba sin trégola. Os desdés dun ingrato balán, e a coitada entre queixas dicía: xa no mundo non teño a ninguén, vou morrer e non ven os meus ollos, os olliños do meu doce ben. Os seus ecos de melancolía camiñaban nas alas do vento, e o lamento repetía: ¿qué lo diferencia del anterior? Pues mira, lo que nos diferencia del primer trabajo es que yo estoy más seguro. Piensa que mis compañeros de Mar de Fondo son músicos, y yo la primera vez que me subí a un escenario era con el primer disco, con Destello de Oscuridad. En este disco ya tenía un recorrido de 3 años, y ya mi seguridad para poder mostrar mis sentimientos, mi seguridad para poder cantar, también piensa que ya llevaba ya varios años de clases formándome a nivel vocal, a nivel con Lidia, que es la chica que os decía que hace los coros, aprendiendo con ella a cantar, pues es eso. Además incluye, pues ya te digo, un sonido mucho más entero, mucho más... más homogéneo, un sonido mucho más de la banda de Mar de Fondo. Y ya te digo, la gente que pueda escuchar este disco pues verá un disco pues pesado, oscuro y con unas letras que no dejan a nadie que no esté atento a lo que escribimos. El 15 de octubre saldrá 38 pasos. ¿Qué podemos escuchar en él? Mira, pues el día 15 de octubre, que va a ver la luz el disco, pues vamos a ver un disco que es una historia desde la canción 1 a la canción 8. Son 11 canciones, pero la historia se cuenta desde la canción 1 a la canción 8. Cuenta una historia, cuenta mi historia, desde agosto del año 2000 hasta el 16 de mayo del año 2008. ¿Y qué es esa historia? Pues esa historia es que a mí en agosto del año 2000 me detectaron una diversidad funcional, que es la que me hizo que yo haya perdido la vista, ¿vale? Y cómo me tomé esa noticia tan dura y tan increíble al mismo tiempo que me la estaban diciendo, ¿no? Entonces, desde ese año 2000, desde agosto del año 2000, desde verano, hasta el año 2008, ocurrieron muchas cosas. La última canción del disco se llama 16 de mayo y es el día que nace mi hijo Juan, que al mismo tiempo que él nació, también nací yo, con lo cual puedo tener yo 13 años, igual que él. Entonces, bueno, el disco contará esas historias, porque cuando pasan cosas, van pasando cosas que es bueno escribirlas, es bueno contarlas, es bueno porque hay muchas personas que pueden estar en la misma situación que tú. Pueden detectarles una enfermedad, se puede morir alguien conocido, pueden detectarles una diversidad funcional, y hay muchos mecanismos para poder superar todos estos miedos, estas cosas que te hacen pues tener miedo. Yo también tenía miedo de perder la vista, ¿sabes? Cuando me lo detectaron y cuando me dijeron que me iba a quedar ciego. Pero pasan muchas cosas, los amigos, la familia, la música, que te ayudan a superar todo esto. Y esto es lo que tiene 38 pasos dentro. Una historia contada con un inicio y con un final. Y después, Mar de Fondo, el disco 38 pasos, también incluye otras 3 canciones más, que son canciones sacadas de los discos anteriores, donde participan pues gente tan conocida del mundo del rock como el Drogas, que lo conoceréis, como Cuchi Romero, el cantante de Marea, o como Fernando Madín, el cantante de Reincidentes. Pues imagínate lo que es para nosotros que estas 3 personas tan importantes dentro del mundo del rock pongan su voz a las canciones de Mar de Fondo, ¿no? Me parece una pasada. Entiendo cómo la luna se dibuja en nuestro mar, luchando con las olas en esta inmensa oscuridad. Cuando la niebla tiñe de miedo el dolor, el viento del norte me lleva, ya no sé ni dónde estoy. Ahora las palabras naufragaron en el mar, los recuerdos a la deriva, unos se marchan y otros llegarán. Perdido en tu tormenta infernal, el mar de fondo me arrastra, ya no sé ni dónde estar. Ya no sé ni dónde estar. Habéis compuesto el himno no oficial del Deportivo de La Coruña. Cuéntanos. Pues sí, hemos compuesto un himno o una canción dedicada al Depor, porque yo me encanta el fútbol. Bueno, no me gusta el fútbol, me gusta el Depor, realmente. Entonces, bueno, yo tenía ganas de escribir una canción dedicada a mi ciudad, a Coruña y al Deportivo. Y en el año 2014, pues vio la luz, 1906. Es una canción que habla de mi recorrido, de cuando iba al campo, de cómo iba viendo la playa, cómo iba viendo a las olas, cómo iba llegando al estadio y la gente vestida de azul y blanco, cómo sentía el rugido de las personas animando, después cuando me iba y volvía para casa, veía la Torre de Hércules alumbrando. Y bueno, es una canción que cuenta esa historia, y la gente, la verdad es que le gusta mucho. Y ya te digo, 7 años después, pues la gente aún sigue hablando de la canción y aún me siguen etiquetando en las redes sociales, la gente pide que suene en el estadio, la gente me invita pues a alguna celebración o a la inauguración de alguna peña, y allí voy con los deportivistas. Y para mí que soy un deportivista de cuna y un coruñés de sangre, pues es una pasada. Si juntas las versiones que hay de 1906 en YouTube, en las redes sociales, pues estamos pasando o llegando al 500.000 de visualizaciones. Y para una canción que es la primera vez que escribí en mi vida y la primera vez que canté por primera vez en público, pues la verdad es que estoy súper orgulloso. A mí esa canción me lo dio absolutamente todo. Me dio conocer a mucha gente dentro del mundo del fútbol, me dio confiar en las cosas que escribo, me dio poderme subir a los escenarios más importantes de mi ciudad, y es una pasada, porque aún 7 años después, cuando la sigo escuchando, pues me sigue poniendo los pelos de punta, y a mucha gente también. O por ejemplo, que mi hermana me diga que está en el trabajo y que pasa un compañero suyo y va silbando la canción. No, pues eso, pues para un músico, para alguien que escribe, que alguien vaya silbando tu canción por el trabajo, pues es tremendo, es como un sueño hecho realidad. Penso en ti mientras camino por la veriña do mar. Llevo escuchando rugido los que te le van a ganar. Y allí alrededor de esa playa que no me debo a te olar, a donde onda esberran la nebua que sempre conosci caras. L'evaso azul de feo, el branco de espuma do mar. Vives no meu pensamento, nos de aqueles que por ti loitarán. Terá por frai un herói, eu teño no corazón. As corxentes irmas goberran, por favor. ¿Cómo ha evolucionado Mar de Fondo en todo este tiempo? Pues hemos evolucionado mucho, la verdad, yo creo. Mira, cuando empezamos, pues yo no conocía a los músicos prácticamente, que ahora son amigos míos. Y todos hemos evolucionado, todos hemos ido aprendiendo, porque las personas, lo bueno que tenemos es que a medida que pasa el tiempo, si eres una persona que tiene inquietudes, vas a seguir aprendiendo. Tanto Miguel, como Yago, como Alex, como Dani, como Lidia, todos hemos ido evolucionando muchísimo. Yo sigo yendo a clases de canto, son 7 años ya yendo a clases de canto, y quieras o no, creo que por repetición, pues yo he mejorado a nivel vocal y nada, eso se nota en los discos. Alcanzamos pues límites que no tenía yo en los anteriores discos. Las canciones van creciendo a nivel de arreglos, a nivel instrumental, a nivel de muchas cosas. Yo creo que lo bueno de Mar de Fondo es que en 6 años, desde 2015 al 2021, pues en todos los discos ha dado un paso, 1, 2 o 3. Y sobre todo en este último disco, 38 pasos, pues yo creo que hemos dado 38 pasos. Y creo que lo va a notar la gente en la producción, en la calidad de las canciones. Además, en este disco, pues la música la ha compuesto toda Miguel. Miguel Tomás, el guitarrista, pues yo hablé con él y le di unas letras, una historia, y él compuso toda la música. Yo creo que se nota mucho su formación, su gusto, su calidad, y creo que de verdad que hemos dado una vuelta de tuerca muy importante en al final, ¿no?, en este último disco. ¿De qué nos hablan vuestras letras? Mira, pues nuestras letras pues las hablan de historias cotidianas, de historias que pueden tener cada uno, de a veces lo mal que nos levantamos por la mañana, que no tenemos ganas de ir a trabajar, pero a medida que pasa el tiempo te vas poniendo más animado, cosas que tienen que ver con los sentimientos, con lo que piensa nuestro cerebro, con lo que piensa nuestro corazón, cosas de amor, de desamor, de miedos, de alegrías, de cosas que tienen que ver con el día a día de las personas, que tienen que ver con la humanidad, con lo que somos como gente. Al final no nos equivoquemos. Todo el mundo tiene las mismas inquietudes, generalmente tiene los mismos problemas o parecidos, y tiene las alegrías que solo podemos tener. Muchas veces nos fijamos más en las cosas malas que en las cosas buenas, porque las cosas buenas, lo normal es que nos pasen cosas buenas en el día a día. Y las cosas malas cuando vienen, pues nos hacen cicatrices y nos hacen que se queden ahí mucho tiempo. La música de Mar de Fondo lo que quiere hacer es que la letra, es que mucha gente que nos venga a ver o escuche nuestros discos, pues se sienta reflejado con nosotros y diga, hombre, pues a mí también me pasó esto. Las letras de Mar de Fondo incluyen muchas metáforas, no se cuentan historias de una manera muy directa, sino que utiliza las palabras para retorcer las historias y poder meterse dentro del coco y de la cabeza de todas las personas que se ponen unos cascos y nos escuchan. Es un poco de lo que habla, del día a día, de las personas. Jesús, ¿qué enfermedad te hizo? ¿Ves en la visión? Pues fue una enfermedad de esas que llaman raras, de esas enfermedades que dice que tiene muy poca gente, y me tocó a mí, y se llama retinosis pigmentaria. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en que la retina se va poniendo malita, se va enfermando, y imagínate que la retina es como un montón de bombillas de tu casa que están encendidas, ¿vale? Y que poco a poco se van estropeando, y esas bombillas de tu casa se apagan una por una, y al final se queda todo oscuras. Pues es un poco lo que me pasa a mí en los ojos. Yo tenía un montón de bombillas encendidas, que es las que tenéis vosotros, con las que veis, y se me fueron apagando con el paso del tiempo. Entonces se me apagó la luz y se me apagó la vista. Y es esa enfermedad, una de estas que dicen raras, pero yo estoy bien, ¿eh? No os preocupéis por mí, ¿eh? ¿Esto te ha afectado para componer? No, me ha ayudado a componer. Me ha ayudado muchísimo. Yo antes de todo esto no escribía. No pensaba que yo pudiese escribir. A mí nunca me gustó leer. Cuando tenía vuestra edad y era un niño, nunca me gustó leer. Me aburría leer muchísimo. Y aún me sigue aburriendo ahora un poco. Pero cuando te pasan cosas en la vida que te hacen entender ciertos aspectos que te ocurren, hay algo dentro de tu cerebro que hace clic, como si fuese un interruptor de una luz, como hablaba antes. Y de repente, todo lo que sentía yo por dentro de mí, que son sensaciones y sentimientos, que tenían que ver con la vista, con la pérdida de mi madre que se murió, con la pérdida de mis padres, con todo eso me hizo sentarme delante de un folio en blanco o delante de un ordenador y ponerme a escribir como un loco, porque a mí no me gusta mucho llorar y no me sale, o no me gusta mucho hablarle a la gente de mis cosas y de mis penas y de lo que me pasa. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo hago escribiendo. Y a mí me ayudó muchísimo escribir cuando yo no sabía que escribía, no sabía que yo tenía eso dentro de mí. Las personas generalmente tenemos luz, somos oscuras o estamos llenos de luz muy buena, que es cuando estamos alegres. Pero las personas que a veces nos ponemos tristes, escondemos dentro de nosotros el arte de pintar, de escribir, de crear música, de... Dentro de esa parte que nos hace daño muchas veces a las personas está generalmente la creatividad y creo que la tenemos que encontrar, porque no solo dentro de que cuando nos encontremos mal hay cosas malas, sino que podemos rascar dentro de ello y seguramente que van a salir cosas buenas. Tenemos que darle la vuelta a todo eso y convertirlo en algo positivo. Y en mi caso, pues, se convirtió en algo positivo. ¿Con qué bandas habéis tocado? Bueno, pues generalmente con las bandas que hemos tocado, pues no son famosas, generalmente son de aquí de Coruña. Bueno, sí que hemos tocado con un cantante muy conocido, que fuimos teloneros de él, que se llama John Corabi. John Corabi era el cantante de una de las bandas americanas más importantes de los años 80, que se llamaba Motley Crue, y realmente su poder estar en un escenario de una sala de mi ciudad con ellos, pues... Con él es una pasada. Después también tocamos con un grupo de Madrid, que son muy conocidos, además, no muy conocidos, pero que están cogiendo una fama increíble, que yo creo que se van a convertir en una de las bandas más importantes dentro del panorama rock en estos últimos próximos años, que son Whiskey Caravan, que son de Madrid, hacen una música increíble y son unos tíos extraordinarios. Y bueno, que ya te digo, igual no he compartido bandas, pero he podido compartir llamadas y conversaciones telefónicas con el Drogas, con Cuchi Romero y con Fernando. Y eso pues también es un regalo para mí, ¿sabes? Y para el grupo. ¿Cuál es? ¿Te gustaría tocar? Mira, pues la verdad es que a mí me encantaría poder compartir escenario con Marea. Para mí son una banda increíble, con unas letras fantásticas, con el gran Cuchi. Me parecería tremendo subirme con ellos, incluso bien estar con el Drogas, con Fernando Madina, por lo que han hecho por mí, por la ayuda que me han dado, estar conocerlos en persona y subirme con ellos en un escenario. Y después ya soñando de manera muy, muy espectacular, pues nos gustaría tocar con Iron Maiden, que son mi grupo el que siempre me gustó desde que era pequeñito y me sigue gustando a día de hoy. A mí poder tocar con Iron Maiden pues sería tremendo. Lo más curioso que te ha sucedido con la banda. Pues mira, es una curiosidad de la cual aprendes. Al principio, cuando me subía a un escenario, pues como soy ciego, cuando me subo y tengo el micro, pues a veces pierdo la referencia de dónde está la gente, y en vez de mirar para la gente miraba para un lado o miraba para otro lado y me perdía un poco en el escenario. Entonces un amigo mío que se llama Juancho me recomendó montarme con una especie de terrenito ahí, ¿sabes? Tengo unas maderas que me enseñan dónde está la gente, miran hacia adelante. Entonces yo ahora en el escenario me puedo mover sin ningún tipo de miedo porque va a haber una madera en mis pies, al lado del micro, que me dice dónde tengo que mirar para el frente. Y eso, pues, joba, me ha ayudado muchísimo en tener muchísimo más libertad, en no soltar el micrófono todo el rato, en saber que estoy mirando para ellos. No sé, parece una tontería, pero realmente para mí me ayudó muchísimo ese pequeño truco que me dio mi amigo. ¿Qué es lo último que has escuchado antes de esta entrevista? Pues qué pregunta más buena, porque siempre escucho música cuando estoy en casa, ¿no? Y estaba trabajando y siempre que trabajo pues escucho música. Pues mira, lo último que estaba escuchando la banda americana también, Evanescence, que tenía la banda sonora de Spider-Man. Y ya llevaba mucho tiempo sin escucharlos y tenía curiosidad por oírlo. Estaba escuchando Evanescence. Y antes de Evanescence estaba escuchando a Mikel Izal, que me parece un tío que escribe muy, muy, muy bien. ¿Dónde podemos seguiros? ¿Por las redes? Bueno, pues en nuestras redes nos podéis seguir en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Y nuestra cuenta es Mar de Fondo JS de Jesús Suárez. Si ponéis todo junto Mar de Fondo JS de Jesús Suárez, ahí apareceremos. Estaremos. Así que animo a todo el mundo a que nos siga en nuestras redes sociales, a que nos dé un like, a que comparta con nosotros, a que nos escriba, que nos encanta que nos escriban, a que pongan sus comentarios en nuestras publicaciones y que nos den la opinión de qué les parece Mar de Fondo y nuestra música. Jesús, un placer charlar contigo. Abrazos desde Madrid. Encantado de estar con vosotros, me ha encantado estar aquí, aprender con vosotros. Lo que hacéis es una pasada, gracias a Mario también por estar ahí con vosotros, ayudaros a hacer el programa, y aquí tenéis un amigo para lo que queráis, o sea, siempre me podéis llamar cuando queráis, aunque no tenga disco, ¿eh? Me podéis llamar para contarme qué tal os va, cómo os fue todo, qué tal, a quién entrevistasteis, quién os gustó más entrevistar, a todo eso, que a mí también me gusta saberlo. Se detendrá al revés de lo normal y un reloj temblando dejará caer su arena. Y es todo tan frustrante, el aire es irrespirable, me falta tiempo para gritar. Silencio. Para resolver el axioma.